Claudia Suárez, soy la mamá de Walter. Y bueno, venimos acá a preguntarle al intendente qué es lo que pasa con que no se empiezan las actividades en el CIPEN y SILA. Supuestamente ahora ha cambiado de nombre, pero ese es el nombre que tenía. Ustedes vienen a preguntar porque ustedes tienen entendido que no hay actividad. No hay ninguna actividad en ninguno de los dos lados y ya hace casi 2 años. Ni siquiera el año pasado se hicieron grupos, como habían dicho, que se iban a hacer grupos, iban a ir alternados los días, pero ni eso. Entonces, bueno, queremos preguntarle al intendente cuándo va a empezar estas actividades. El personal que había antes la han puesto en distintas secciones y otras no sabemos dónde están. Así que, bueno, queremos saber por qué. ¿Por qué eso no funciona? Y bueno, queremos una respuesta lo antes posible. ¿Son importantes para las personas con discapacidad que funcionan en esos centros? Muy importante. Hay chicos que hace 2 años que están encerrados en sus casas porque no tienen otra actividad. No, jamás ocurrió esto durante 20 años. Déjame su nombre, por favor. Yo soy Ángel Singh, el papá de Esteban Singh, de un alumno. Pero jamás hemos llegado a esta instancia. Ningún intendente jamás nos ha cerrado la puerta, no sé. Parece que en lugar de ser inclusión es exclusión. A los chicos los tienen encerrados hace 2 años y pico y nadie se hace cargo, nadie jamás levantó un teléfono. ¿Dan una respuesta oficial? Nada más, nadie se hizo cargo. Es como si se hubieran olvidado, qué sé yo, no sé. ¿Será porque los chicos no votan o qué? No sé lo que la verdad que pero no sé. Pero tienen familia. Pero tienen de otra familia. Y ellos preguntan todos los días y estamos cansados. Una cosa, nadie se hace cargo. ¿Qué son importantes? ¿En qué los afecta concretamente? Es parte de la vida de ellos y de nuestros también, porque los chicos van, trabajan allá en las artes, trabajan, hacen huelga, tienen sus tareas, tienen sus grupos. Es algo muy importante. Y también para el personal. El personal también está, no sabe qué hacer porque hace 2 años no hacen nada. Así que... ¿En otras provincias, en otros lugares que hacían los conocimientos? No. Y acá jamás pasó con ningún... En otras provincias, bueno, en esta misma provincia, en otras localidades, si hay centro de inclusión, ¿funcionan? ¿Sabe esto? Porque, digamos, esta es la ciudad y hay más cantidad de chicos. La verdad es... es nuestro hijo, no, son nuestros hijos todos. 60 personas jóvenes asistían, 20 más o menos en lo que es en el barrio de las Artes y lo que es el CIPEN casi 35. Y bueno, se iban incorporando cada vez más. Porque no solamente hacen tareas de actividades, sino también que hablan con sus pares y ellos mismos se saben comunicar, que a veces con nosotros no se comunican. Para su aprendizaje. Sí, totalmente. Este contacto ya no, este tiempo no lo tuvieron. No, para nada y esperemos y bueno, que el intendente nos atienda y nos escuche los reclamos que son lo que necesitan por los chicos. ¿Van a quedar acá hasta que nos atiendan hoy o van a esperar? No, vamos a quedar a ver qué respuesta nos dan. Y esperemos que el señor presidente, intendente se sensibilice un poco y le dé lugar a los chicos. La respuesta que esperan, perdón, es que vuelvan a abrir. Eso es lo que esperamos todos, los padres. ¿Con quién está a cargo del área de la dirección? No hablaron nada ni dijeron nada, ya todos estamos confiados de que iba a empezar, primero por la pandemia, después por esto, y bueno, ya estamos en el mes de marzo y está todo cerrado. Y otras cosas, otras instituciones, otros lugares que a veces queremos pagar algo y no podemos, queremos preguntar algo y no podemos. Vamos y no hay nadie, ahí tampoco no hay nadie. Así que arreglaron, pintaron todo y después, bueno, se retiraron. Tienen combi y las combi las usan para otras cosas y tal, me parece que donde está el CIPEN lo usan para depósito. Así que esperemos que tomen ¿Dónde queda ese lugar? En Bolivia. Atrás de la Anónima. Así que bueno, esperemos que tengamos una respuesta positiva, qué sé yo. Y a raíz de eso está cerrado el taller protegido Amor y Fe, de la cual mucha gente son socios, porque funciona con chicos que van al CIPEN, que es el mismo lugar, o sea, el lugar ese es el taller protegido Amor y Fe. Pero tienen un convenio con la municipalidad de hace varios años ya. Cierran un lugar y también se cierra otro. El otro, porque es el mismo personal y son los mismos chicos. Que el otro taller trabaja a la tarde. todo ese tiempo que antes utilizaban en ese centro, lo tienen que atender ustedes. ¿Qué hacen? ¿Se olvidan de hacer algunas cosas? ¿Las extrañan también? Ellos extrañan, porque ese era su mundo, es su mundo, era su salida. Ellos no saben hacer otra cosa. Ellos se juntan con sus chicos, tienen taller de cocina, taller de costura, taller de baile, actividad física, de todo tienen ahí. Incluso se hacían matines cada dos meses, todo. Y ahora se cortó todo, se cortó. Y si lo van además a estar, están todos vacunados y todos los lugares están abiertos. ¿Por qué eso no está abierto? También sí. Depende de los abuelos y de muchas cosas. Y si lo van a cerrar, que lo digan directamente. Que no nos van a atender y listo. Ojalá que no lo cierren. Ojalá que no. Se hizo exclusivamente para eso. Para que fueran chicos jóvenes, adultos, que no hay lugar cuando ya una persona con discapacidad llega a una cierta edad, no tiene lugar donde ir. Y más, bueno, hay gente que, como nosotros que tenemos obra social, por ahí podemos llevarlo a algún centro, pero otra gente no tiene nada. Y lamentablemente esa gente, bueno, hoy no está porque no puede, porque ya son mayores, pero claro, estamos en representación de ellos. Además, sí. Ellos han tenido 2 años para organizarse, me parece, ¿no? Tiempo suficiente, así que no sé cuál es la causa o el motivo.